Durante mi paso por varios sexenios como el responsable del desarrollo económico del estado, transformamos Aguascalientes atrayendo inversiones mundiales como la Nissan, Texas Instruments y Xerox. Hoy, con más iniciativas y puntos de acuerdo que ningún otro senador, te daré cuenta de mi trabajo legislativo este 19 de enero. Carlos Lozano, si trabaja para ti.